¿Cómo te va, Pablo Ferrero? Hola, ¿cómo le va? Le dije, no, así, o no, no, la provincia no. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo Buen andan día. Ustedes? Muy bien. Bien, Pablo, ansiosos por este festival que se va a realizar, décima edición, aquí en la ciudad de Santa Rosa, obviamente de manera virtual. Comienza mañana, ¿verdad? Sí, mañana hay ya distintas actividades que comienzan desde la mañana, pero bueno, la apertura oficial es mañana a las 20:30, así que la verdad que también nosotros estamos bastante ansiosos y ansiosas con esta propuesta que bueno, debo decir también que sos parte de esto en la mano que nos diste para en todo esto, vos y Matías Apeño, y la verdad que bueno, ansiosos con todo lo que nos espera, porque es una actividad que nosotros quisimos hacer el año pasado, que por distintos motivos, tanto presupuestarios como después de la pandemia también se nos cruzó al medio, no lo pudimos realizar, y este año ya empezábamos a trabajar, diría desde enero, febrero de este año, organizándolo, porque pensábamos también hacerlo presencial, después pasamos a semipresencial y después ya pasamos directamente a la virtualidad. Esta cuestión de la pandemia nos obliga a tener distintos planes y bueno, lamentablemente por ese lado no pudimos realizar la presencialidad, lo que eso nos llevaría a visitas de artistas de una talla inmensa. Pero bueno, la virtualidad también tiene esto que las fronteras se caen y puede participar gente de distintos lugares y eso también está bueno. Bien, el décimo FILBA se va a realizar entre mañana miércoles y el próximo sábado. La conferencia inaugural va a estar a cargo de la escritora cordobesa María Teresa Andrueto y hay distintas actividades, clínicas, capacitaciones. Algunas se agotaron en las primeras 24 horas desde que fue abierta su convocatoria. ¿Esperan la participación de mucha gente? ¿Cómo vienen midiendo eso ustedes, Pablo? Mira, la verdad que justamente para yo no cargarme de ansiedad, hoy no lo estoy midiendo. Sí, estamos en constante comunicación con la gente del FILBA que estamos produciéndolo juntos y eso, como decís vos, el hecho de que se hayan agotado rápidamente los talleres y las actividades, las diferentes actividades que hay, a nosotros ya nos marca un camino. Pero bueno, también es cierto que algunas que se agotaron tenían un cupo limitado. Uh-huh. Pero creemos, por la experiencia de otro FILBA a nivel virtual, como fue el del año pasado, uh-huh. Que va a ser exitoso, y la verdad que hubo muchísimas visitas el del año pasado y mucha participación, y la gente del FILBA, cuando estuvimos realizándolo en esta previa, nos decía que no tenían dudas de eso, y bueno, yo me voy a poner recién, después de la apertura, un poco a seguirlo más de cerca y los datos y demás, pero yo la verdad creo que va a ser un éxito, porque Santa Rosa tiene una comunidad que tiene intenciones y lee y escribe y hay como un caldo de cultivo propicio para que el FILBA sea un éxito. Bien, se va a revisitar la obra de Olga Orozco, de Juan Carlos Bustrias Ortiz. Va a haber una lectura de Rosario Blefari. Bueno, son muchísimas las actividades. Hay algunas destinadas, como decíamos, a las infancias. Hay un ciclo de cine documental. Hay una correspondencia que uno se anota y le puede seguir la correspondencia entre dos escritores. Nos llegan lecturas por WhatsApp directamente o nos llega esta correspondencia al mail. Bueno, es muy, muy, pero muy nutrido el cronograma, el programa de actividades que incluye esta décima edición de El FILBA, y todo pueden consultarlo ustedes en elfilba.org.ar. Allí es la página oficial de la Fundación FILBA, filba.org.ar. Bueno, pueden anotarse y seguir de cerca todo lo que va a estar ocurriendo entre mañana y el próximo sábado. Pablo, ¿cómo está la gestión cultural de la ciudad de Santa Rosa en este contexto? Digo, más allá de esto que se está promocionando ahora, ¿es un momento complejo para poder hacer cosas en la capital provincial? Sí, la verdad que no escapa a la realidad del país y del mundo, digamos. Y la verdad que yo la otra vez, hablando con otro medio, es algo que estábamos a las puertas de poder habilitar el teatro cuando unos 2 días después vino el decreto que nos volvió casi a fase 1. Uh-huh. El teatro en los distintos lugares, ¿no? Estábamos ya con la Sala Inca también por empezar con algunas cuestiones. Uh-huh. La agenda del teatro se había empezado a mover. Y la verdad es que es una situación muy compleja. Justamente el viernes tuvimos una reunión virtual con el Ministerio de Cultura de la Nación, que se viene una segunda parte de las becas solidarias, digamos, para artistas. Y ahora cuelgo con ustedes y tengo una charla respecto de eso. Uh-huh. Pero la verdad es que es muy complejo porque al no poder tener la cuestión del público a mano, cualquier cosa que uno pueda hacer desde lo cultural, tiene que sí o sí tener un intercambio con la gente. Esto puede ser una cuestión virtual, el Silva, el festival, no sé qué, lo que uno imagine, como hicimos el año pasado en la historieta, pero no hay nada que reemplace la presencialidad, y sobre todo en los talleres, en cuestiones que son mucho más de lo micro y del día a día, que tienen que ver con cuestiones que uno quiere plasmar en lo barrial, en dialogar con la gente con una temática y con eje de gestión que nosotros tenemos, que tiene que ver con poner en agenda temas que tenemos que poner directamente en lo cultural, como la diversidad, como género, como lo de la solidaridad, la empatía, todas estas cuestiones que uno lo puede, desde el arte y desde los talleres, lo puede manejar de otra manera, y que tiene otra llegada a niños, niñas, a los adolescentes, y eso no lo estamos poniendo en práctica, lamentablemente. Y después, bueno, ni hablar la cuestión económica de las personas que decidieron que su vida pase por el arte, ¿no? Uh-huh. La verdad que eso a nosotros, a mí particularmente, y en general a la gestión, nos preocupa, nos ocupa y nos agobia, por otro lado, porque sabemos que no estamos dando la respuesta que la gente necesita, más que algunos parches y cosas así. No podemos, no tenemos las herramientas, porque, bueno, al estar, por ejemplo, el teatro cerrado, no se puede generar ni siquiera un ingreso a nivel boletería. Uh-huh. Y ni siquiera podemos plantear lo que pudimos plantear el año pasado, que lo hicimos con el streaming. También hoy no está permitido. Entonces, yo entiendo los reclamos de la comunidad artística, y además que acompaño ese reclamo, y que también la verdad es que la comunidad artística está soportando este paso de la pandemia con una idealía y con una entereza que la verdad es que es admirable. Entonces, pero sí, la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho porque no tenemos muchas herramientas, y uno busca, ¿no? O sea, estamos buscando la vuelta constantemente, y ves otros lugares del mundo y decís, bueno, tampoco el mundo le está encontrando la vuelta a esto. Porque más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con un recital que se hizo en Barcelona o cosas que pasan muy puntualmente, la realidad es que lo que uno ha visto es que nadie está dando la tecla desde el nivel cultural a una respuesta. ¿Considera que está en una situación de emergencia? La cuestión de cultural, sí. Sí, ya, ninguna duda, sin ninguna duda. Uh-huh. Eso, pero bueno, yo ahora justamente no tengo las cifras a mano, pero después, si quieren, las comparto por otro medio, de los distintos aportes que se han hecho del Ministerio de Cultura de la Nación o distintas herramientas que se han llevado adelante. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, acá hoy estaba leyendo un listado que tenemos casi 50 artistas personas puntuales que han recibido algún tipo de ayuda del Ministerio de Cultura de la Nación. Uh-huh. Sumado, nosotros el año pasado dimos algunas ayudas a algunas asociaciones. Esas asociaciones hicieron una bajada a las personas que más lo estaban necesitando, porque la realidad es que digamos, las asociaciones tienen un día a día con aquellas artistas que tienen una difícil situación y que uno a veces no llega o la persona no se acerca aquí al centro municipal. Pero bueno, lo que hemos podido hacer, lo que tuvimos a mano, lo hicimos. Así que bueno, estamos buscando la vuelta también para este año. Bien. Gracias, Pablo. Te saludamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el contacto y la disposición.